Aquí están las de Alcides Delgado y César Augusto Rivero. No lo sigue, Pedro. Y no sabemos por qué. Le habían de aceptarlo dos veces. Falla a aceptar a su izquierda arriba, una izquierda larga. Y aquí está el campanazo de Seiko. Los nueve maestros del tiempo indicando el final del noveno round. Y César Augusto Rivero. ¿Sabe usted quiénes descubrieron la forma de hacer más económicos los relojes más precisos del mundo? Los japoneses. Ellos son los que fabrican los relojes Seiko. Seiko con sistemas revolucionarios que lo hacen capaz de una precisión jamás soñada por el hombre. Usted puede tener un Seiko desde 120 bolívares. Relojes Seiko, nuevos maestros del tiempo. Sorprendentes son los sorteos de la Lotería de la Coromoto. Ha sonado el pitazo de la Lotería de la Coromoto. Aquí está doble campanazo de relojes Seiko. Los nuevos maestros del tiempo. Por Radio Rumbos y la gran cadena nacional Rumbos, Alcides Delgado. Mis amigos, vamos para el décimo y último round. Inicia Pedro Gómez con Yap. Sotelo ya vea también sin efectividad. Una hematoma tiene Sotelo en la parte, en el pómulo derecho. Tira Guantú Sotelo y lo falla. Un último round, muy peligroso. Está partido, está sangrando ahora por la hematoma que hablábamos.